Heartbreaker, un clásico desde New Jersey, con una gran dama de la música soul y rhythm and blues desde hace años, emparentada, como saben, con la desaparecida hace ya casi un año, Whitney Houston. Dionne Warwick a las 6. RAI, Radio Andalucía Información. Desde Málaga es la música de Chambao, antes de contarles de nuevo las noticias en titulares. Esto es RAI, Operación Retorno. ¿Con quién les habla? Un placer, Juan Antonio Jurado. Estaremos juntos hasta las 8:30. Por favor, si van por carretera, tengan siempre mucho cuidado. Y disfruten de lo que queda de fin de semana, que todavía es bastante. Estás tú, la Mario del Frente, desde el barrio malagueño de Pedregalejo. Allí nacieron hace algunos años y ahí siguen funcionando muy bien con su música de estudio, como esta versión de Ahí estás tú en directo. RAI. Usted y revisión en directo de todo un clásico llevado a la cima de las listas hace ya bastante tiempo por alguien que todos recordamos como Jackson Browne y además muy agradablemente, por cierto. ¿Quieren saber algunas de las temperaturas de Andalucía a esta hora? Vamos a quedarnos por el momento en la provincia de Granada. En Loja tienen ahora mismo poco más de 7 grados, 7 grados y una décima. En Granada 9 grados o por ejemplo 7,7 tienen en Motril en este momento. Fin de semana. Información. Servicio. Deportes. Esto es RAI. Así es. Baby Come Back. Radio e información en una tarde tranquila en lo que se refiere al tráfico. Estén donde estén, aquí sonando Player. Spending all my nights on my money, going out on the town, doing anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again. And trying to forget you is just a waste of time. Wearing a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again. Come Back and Prayer, uno de los grandes éxitos que lo fueron hace algunos años y que nos ha ayudado a llegar precisamente a las 6:30. Ahora mismo volvemos a contarles a todos ustedes las noticias que deben conocer en formato de titulares como de costumbre a esta hora. También volveremos a la carretera, tráfico y por supuesto el tiempo. cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, siente las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Con tres palabras solamente mis angustias. Drumming my bed with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Singing my life with his words. Softly with His Son, matándome dulcemente con su canción, Roberta Flack, a las 7 menos cuarto. Ray, momento. Todo pulmón. México, Malae directo, rayando el sol. Fer y todo el grupo son los Maná, una de las bandas mexicanas que comenzó con el nombre de Sombrero Verde hace mucho tiempo y que supo seducir a muchísima audiencia, a miles de personas en toda Latinoamérica y naturalmente aquí en España, con canciones con mensaje, con contenido como esta, Rayando el Sol. Ray. Diana Ross, Stop in the Lane of Love. Hasta las 7. Para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información. música de Womack and Womack, viajando a través del tiempo y recuperando Teardrops. 7:08. Liga de fútbol. En la división de plata, algunos encuentros prácticamente todos ya concluidos. Y dos en juego. Primera parte entre Las Palmas Murcia y Córdoba Numancia. En ambos casos, empate a cero en el marcador. Resultados definitivos, partidos finalizados. Sabadell 2, Alcorcón 0. Ponferradina 0, Lugo 1. Huesca 3, Recreativo 1. Castilla 0, Girona 0. Hércules 2, Racing 0. Empatan a 1 el Sporting con el Mirandés. Y por otra parte el Almería con el Villarreal. Empate a 0 entre el Guadalajara y el Elche. Barcelona B 4, Jerez 2. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información. Así es, el sol. Tino Casal recuperando una canción clásica hace muchísimos años. Un hombre que además murió en la M30 de Madrid en un Opel Corsa, iba de copiloto. Se salió el coche de la vía y se estrelló contra una farola. Allí acabaron sus sueños y la carrera de uno de los músicos más queridos y de mayor éxito hace algunos años aquí en toda España. Ya ven que los accidentes le ocurren a todos. Sean muy prudentes en carretera, por favor. RAI, Radio Andalucía Información. Pretty Woman, Roy Orbison. Con Roy Orbison, una gran superestrella norteamericana y una canción extraordinaria por la que no pasa el tiempo. En enero del 89, Roy Orbison, se convertía en el primer músico desde Elvis Presley en tener dos discos entre los cinco primeros puestos de las listas norteamericanas al mismo tiempo: Mystery Girl y Traveling Wilburys Volume 1. Que deben conocer en una tarde en la que el tráfico es fluido en nuestras carreteras. Eso sí, recuerden, conductores, esas fuertes rachas de viento que desde esta mañana, desde hoy domingo, desde las 11 aproximadamente en adelante, afectan a la A7 en el término municipal de Benalmádena, en la Costa del Sol, allá en Málaga. Esta noche no habrá País de los Sueños. No, entre otras cosas, tampoco local de ensayo con Ole Almagro, porque en 65 minutos o algo menos comenzaremos las transmisiones especiales de los carnavales de Cádiz de este año 2013. Para pasarlo muy bien. No obstante, el País de los Sueños sí podrán escucharlo hasta que concluya, a finales el día 8 de febrero, los sábados desde las 10 y hasta las 12 en su horario habitual, con músicas como esta. Se trata de RAI Oviedo. en RAI. Bonsoir, Montreux. Bonsoir. Nous sommes le groupe espagnol Presuntos Implicados. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous ce soir. Nous espérons que notre musique vous plaira. Muchísimas gracias. Buenas noches. Somos el grupo español Presuntos Implicados. Estamos aquí, muy orgullosos de estar aquí en Montreux, en este tradicional y el mejor, yo creo, festival que hay en toda Europa, precisamente de jazz, por lo que es para nosotros un placer estar aquí. Vamos a hacer, a desgranar un poquito lo que es nuestra música, que espero que os guste y que disfrutéis con ella. Muchas gracias. Soy andar, me anclé al azul de tu mirar, sintiendo paz, me das el mar con tu mirada, me acuna el mar y sé que alejarás con la pausada luz de tu mirada todo mi mal, me das el mal con tu mirada, me acuna el mal de tu mirada. Y en las suaves aguas de tu mar me perderé. Seré un mal pirata, tus tesoros salvaré por tu amor, por mi bien. Me das el mar con tu el mar. Qué buena canción y qué buena voz. Esta mujer es absolutamente increíble. Durante muchísimos años, Sole Jiménez al frente de Presuntos Implicados. RAI. Para estar al tanto de lo que ocurre, escucha Radio Andalucía Información. Noticias cada 15 minutos. Información del tráfico, el tiempo, la música de nuestra vida en vuestra radio. La música vuelve a ser en directo con All This Time. El aguijón británico. Sting, líder de Police. supo granjearse ese apodo hace mucho tiempo por esa costumbre irresistible de acudir a sus conciertos, a cada uno de ellos con un jersey a rayas. Matthew Gordon Summer, todo un talento, desde el Reino Unido en RAI. Horses walking home on the sodium ledge. Two priests on a ferry, October geese on a cold winter's night. All this time, the river flowed in the sea, to the sea. Came around our house tonight. One young, one old, to offer prayers for the dying, to serve the final rites. What you learn, what you teach, which way the cold wind blows. Fussing and flapping and priestly black like a murderer. Time. está en todo este tiempo dedicado al servicio público, la información, las noticias y las condiciones del tráfico en Andalucía. Esto es Operación Retorno y nos quedan 14 minutos exactamente. From the first kiss, right on through the last, we had our ups and downs, you know, thought the rain had passed. Don't walk away, I don't wanna see it end, when all we ever really need is a chance to start again. Maravillosa, es el modelo que pueden escuchar en otro de los programas que RAI, Radio Andalucía Información, les suele ofrecer los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche y hasta las 12. Hablamos ahora, escuchamos más que nada a Phil Perry, uno de los grandes músicos norteamericanos que en 1990-91 preparaba esta soberbia colección de canciones y además grabada como es habitual en todos estos músicos precisos, perfectos y absolutamente capacitados por los mejores músicos del mundo. Ahí estaba, por ejemplo, Carlos Ríos con la guitarra, Brian Kilgore en la percusión, Brandon Fields al saxo y Phil Perry como protagonista en las voces de este Say Anything. Phil Perry, The Heart of the Man, El Corazón del Hombre, uno de los mejores discos de aquella temporada, por la que, ya escuchan, ha pasado el tiempo. Todas sus cualidades están exactamente igual que el primer día. RAI, Radio Andalucía Información. Vamos con la música que nos va a ayudar con Rock Your Baby y George McRae al llegar al momento de las 8, 30 minutos antes del comienzo de las transmisiones especiales de los carnavales de Cádiz de este año en esta emisora que están escuchando en este momento. Saludos de quien les habla hasta ese instante en esta operación retorno de hoy, Juan Antonio Jurado. Dancing with

mejor canción con Pepe Robles, 8:20 en Andalucía. Música y noticias. Información de servicio público. 24 horas. Los 7 días de la semana. Cada domingo, Operación Retorno. ¿Con quien les habla? Es un placer. Juan Antonio Jurado. Aclarear suavemente la mañana. Puedo sentir el corazón lleno de paz. Si tú me amas, si no se apaga la llama. Serás la inspiración que me regala. Aprovechando al máximo los últimos 5 minutos de nuestro tiempo de hoy, Operación Retorno en RAI, Radio Andalucía Información, a punto de comenzar las transmisiones especiales